frenar. No ves gloria esa España, tocha una veu ser más vingau. Y en el taller y en el camp remorege que antes de amor. Les arcades de les palmeres.